que se bloquee. Zona Wi-Fi. Un programa conectado todo el tiempo con las noticias de la región. Con prioridad en la información local, pero sin descuidar lo nacional. Idea, producción y realización, Germán Zavala, Eric Gómez, Eugenia Mucio y Alan Gamietea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Wi-Fi, donde venimos a traerles toda la información de lo que viene pasando en la región y también a nivel nacional. Siendo las 7 y 20 de la tarde, 13 grados de sensación térmica, 50% de humedad, tengo la posibilidad de saludarlos, decirles a todos ustedes que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Twitter con @amzonawifi o buscarnos como Zona Wi-Fi en nuestra página de Facebook también. Tengo la posibilidad de presentar a mis compañeros en el día de hoy. Mi nombre es Germán Zavala. ¿Qué tal, Alan? Alan Gamietea con nosotros. Germán, un gusto saludarte a vos y también a todos nuestros oyentes. Es un placer hacer radio y más acompañado con amigos, ¿no? Coméntanos un poco. Hoy venimos con todo el deporte de la región. Exactamente, sí, porque estuvimos en dos canchas. Primero, el sábado, cubrimos el partido de Banfield contra Vélez. Y también no descuidamos las zonas más bajas y estuvimos en la cancha del Porvenir. Seguimos repasando el plantel, el equipo completo que nos toca a nosotros. Eugenia Mucio, ¿qué tal? Buenas tardes, Eugenia. Hola, Germán. Muy contenta de estar en esta tarde acompañado de amigos, colegas y buenos periodistas en Zona Wi-Fi. La señorita del equipo, contanos, Eugenia, ¿qué nos preparaste para hoy? Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto 2017 y recortes que se vienen. Presentarlo también a Eric Gómez, que está en la coordinación de aire, a Marcelo Osorio en la operación técnica. Y quédate en Radio Jauretche un rato más para informarte sobre todo lo que viene pasando. Estás escuchando Zona Wi-Fi por Radio Jauretche. Presentamos ya nuestra primer sección del día de hoy, nuestra sesión de política. Para que no te pierdas nada del acontecer colectivo. Política en Zona Wi-Fi. Conectate con @eugemucio en Zona Wi-Fi. Eugenia, contanos, ¿qué tenemos para esta tarde? Bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre ajustes, sobre recortes. Como todos saben, en el 2016, con la venida del macrismo, con los aires de un nuevo gobierno neoliberal, se vino muchísimas políticas de recorte y no es la excepción el año que viene. Hoy vamos a hablar sobre el recorte en el presupuesto de ciencia y tecnología. Muchachos, este es un recorte del 30%. Significa que son 13.957 millones de pesos destinados a la ciencia y tecnología, que representa un 0,59% en el recorte nacional, cuando en los 8 años anteriores representó entre un 0,6 y un 0,7%. Este número significa menos becarios, menos investigadores, menos estudiantes, salarios más bajos y proyectos que se paran. Estamos hablando sobre proyectos tanto en investigación de ciencias sociales como las de naturales, tanto en investigación del SIDA como del HPV, como del cáncer. Nuevas curas, nuevos avances en la salud, en la ciencia que nos atañen a todos y que nos van a, la verdad, perjudicar mucho. Buscamos referentes nuestros en la zona sur y el epicentro de investigaciones en la zona es una facultad, la Facultad de Exactas de Investigaciones de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Quilmes. Zona Wi-Fi fue hasta allá y habló con el investigador del CONICET, el investigador del Laboratorio de Oncología de la UNCI y profesor de la Universidad de Quilmes, Pablo Mena. En áreas como la nuestra, las biológicas y demás, todo nuestro presupuesto es dolarizado. Entonces, si vos te pones a ver los números dolarizados, solamente, por ejemplo, 2016, la agencia tuvo aproximadamente $300 millones de presupuesto. El presupuesto 2017 en dólares sería de $133 millones. Cerca de un 50% de ajuste en dólares. O sea, para nosotros eso es básicamente sentenciarnos a muerte. Realmente. Básicamente solo alcanzaría para cubrir los gastos de salarios de los que ya están. Cero incorporaciones y además quedan paralizadas las vías de financiamiento. Es como que nos estuvieran convirtiendo a propósito en ñoqui, porque vas a tener sueldo, pero básicamente no vas a tener manera de acceder a subsidios para trabajar. Y obviamente que va a impactar muchísimo en la capacidad de trabajo que tenemos nosotros. Que estaríamos torciendo el rumbo del país hacia un lugar en el cual la investigación, la ciencia, el desarrollo tecnológico deja de ser prioritario. Eso por supuesto que desalienta no solo a los estudiantes, sino nos desalienta a muchos de los que formamos parte del país, ¿no es cierto? Porque para nosotros obviamente no es el camino por el cual creemos que la Argentina va a crecer. Habló con Radio Jaureche el investigador del CONICET, Pablo Mena, un investigador especializado en el Laboratorio de Oncología de la UNCI. Y también por los pasillos de la UNCI fuimos preguntando a los alumnos, a los estudiantes de Biología, de Biotecnología, de Ingeniería Química, de Ingeniería en Alimentos, qué opinaban sobre esto, ¿no? Hablamos con uno de nuestros de estos alumnos, Agustín Ormazábal, que es consejero estudiantil electo. Es estudiante de biotecnología y a partir de esto nos contaba que las investigaciones en las universidades son financiadas por instituciones estatales, pero la Universidad de Quilmes tiene una particularidad. Lo escuchamos, Agustín. Es muy particular el caso de la Universidad Nacional de Quilmes porque es una de las pocas del país que destina financiamiento propio de la universidad a la investigación científica. Con lo cual, los laboratorios que tenemos en la Universidad Nacional de Quilmes que se encargan de investigación científica tienen dos fuentes de financiamiento con ese objetivo, que son la universidad en sí y el presupuesto de Nación, que también, a través de CONICET, paga los salarios de las personas que están dentro. Por lo tanto, el nuevo presupuesto que se plantea, que no solo tiene un recorte en las entidades del Estado destinadas para el financiamiento de investigación, sino también en educación, afectan ambas a la investigación científica en la universidad. Es decir, la Universidad Nacional de Quilmes, si se quiere, tiene una afectación doble con el presupuesto que se está planteando para el año 2017. Es un sesgo a la investigación porque además creo que repercute en la cantidad de ingresantes en la carrera de investigación científica. Hablamos con Agustín Ormazábal, que es consejero estudiantil electo de la Universidad Nacional de Quilmes y estudiante de biotecnología de esa facultad. Nos quedamos hablando con los estudiantes de la Universidad de Quilmes, charlando sobre lo que se venía, lo que se vino esta tarde, porque a partir de las 4 de la tarde, estudiantes, investigadores y trabajadores de la ciencia se reunieron para movilizarse hacia el Congreso en una marcha contra el ajuste, contra el recorte del 30% en ciencia y tecnología en el presupuesto 2017. Charlando con ellos, nos contaban que no solo es el recorte presupuestario y el paro de investigaciones, sino también el desaliento a los alumnos, el desaliento de la ciencia y la tecnología para los estudiantes, para los jóvenes. Charlando con ellos, también nos decían que con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el gobierno anterior, y cito palabras de Agustín, la ciencia cobró una relevancia social, una apertura, un grado de información en el que la gente está informada sobre el recorte, informada sobre los ajustes en ciencia. Y a partir de este desaliento, nosotros charlábamos con ellos, le preguntábamos si esto los desalentaba a ellos. Y Agustín, voy a citarlo, él me decía: la relevancia en la ciencia nos dio la que la reacción sea no quedarse afuera de las carreras, sino pelear por ellas. Es por eso que hace poquito finalizó la movilización hacia Congreso contra el recorte hacia la ciencia y tecnología en el presupuesto 2017. Perfecto, Eugenia, muy completo tu informe. También está bueno saber qué piensan cada uno de ellos, cada uno de los estudiantes que en definitiva son el futuro de nuestro país. Toda la información está en Zona Wi-Fi. Seguí conectado en Radio Jaureche. No vengo a pedirte nada, no vengo a pedir perdón. Quédate con nosotros, quédate con Zona Wi-Fi, podés escucharnos en www.radiojaureche.com y quédate con este tema Pa' Arriba de José Anlo. Para que cuando despiertes contento esté tu corazón. Para que cuando despiertes contento esté tu corazón. Y ahí se va y no vuelve ese sufrimiento, amor. Solo permanece este sentimiento, amor, que sube pa' abajo y baja pa' arriba. Y si te descuidas vuelve a empezar. Y sube pa' abajo y baja pa' arriba y vuelves tú a comenzar. No vengo a entrar en tu cama, estoy de sentir que aquí solo vengo a pedir limosna. Por eso hoy no busco nada, solo traigo esta canción. Para que cuando despiertes contento esté tu corazón. Para que cuando despiertes contento esté tu corazón. Y ahí se va y no vuelve ese sufrimiento. Pa' Arriba es el primer sencillo del cantante José Anlo y se encuentra en el puesto número 1 de la lista argentina Top 50 Viral de Artistas Nuevos del servicio de música Spotify. Recordá que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, podés buscarnos como @amzonawifi, en nuestra página de Facebook como Zona Wi-Fi, o enganchate en www.radiojaureche.com y escuchanos un ratito más, dale. Pasamos a una nueva sección y tenemos la posibilidad de presentarlo a Eric. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido. Muy buenas tardes, Germán, y a mis compañeros a tu lado, Eugenia y Alan, y a todos nuestros oyentes de Zona Wi-Fi. Les quiero comentar que me encuentro en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde se desarrolló la charla central de la Transmedia Week, que se realiza por primera vez en la facultad. La Transmedia Week fue organizada en conjunto por la Secretaría de Medios y la Secretaría de Investigaciones de nuestra Casa de Estudios y es una plataforma abierta y global de eventos dedicados a nuevas narrativas transmedia impulsada por el experto en comunicación digital interactiva Carlos Escolari. La Facultad de Ciencias Sociales realizará una serie de talleres, exposiciones de trabajos, un laboratorio de proyectos y conferencias con especialistas sobre los aspectos culturales, sociales, políticos, tecnológicos, académicos y comerciales de las nuevas narrativas del mundo digital, como parte de la Semana de la Transmedia. En exclusiva para Zona Wi-Fi, la secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, Luz Canela Suji, nos comenta las propuestas de este evento. La temática que para nosotros es novedosa en el mundo en general y más en Lomas, porque es la primera vez que estamos trabajando sobre este tema, es la primera vez que proponemos desde un espacio, desde una secretaría, trabajo con distintas cátedras para poder debatir, reflexionar, discutir, empezar a producir con esta nueva lógica de narrativa. Es un espacio para que vengamos a escuchar qué está pasando afuera, pero también es un espacio para que empecemos a producir. La lógica de la comunicación o de nuestras profesiones exige que seamos productores, no solo consumamos. Entonces un poco lo que estamos proponiendo es esto: escuchemos qué pasa, reflexionemos, debatamos y empecemos a producir algo. ¿Qué se hace desde cada lugar? Lo sabrá cada uno qué es lo que les interesa y de dónde podemos producir y empezar a generar contenidos. Pero esta propuesta es para empezar, es un puntapié inicial para empezar a generar nuevos espacios como este. Esto nos dijo Luz Canela Suji, secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, acerca de los objetivos de la Transmedia Week. La actividad central fue la conferencia sobre nuevas narrativas en la era digital, con las exposiciones de los especialistas en comunicación y publicidad Julio Bertolotti, Francisco Alvarelo y Gustavo Mónaco, quienes comentaron sobre Internet, entretenimiento y nuevos medios. Adrián Arroyo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y especialista en Relaciones Públicas, nos habla sobre los diversos temas que abarcó la conferencia de la Transmedia Week 2016. Me han honrado con este lugar de moderar esta actividad. Me siento absolutamente empequeñecido con semejantes monstruos del conocimiento y de la práctica profesional. Estamos en tiempos de permanente evolución de los medios y la transmedia es lo que ha venido para quedarse, lo que se ha instalado para quedarse. Y en este sentido, me parece que en este espacio en particular acá en la universidad y gracias a las intervenciones de nuestros panelistas, hoy vamos a movernos, si se quiere, en dos grandes dimensiones. La teoría, aquello que tiene que ver con las narrativas transmedia y la nueva ecología de los medios o ecosistema de los medios, como les gusta decir a algunos también, desde el punto de vista del análisis crítico, desde el punto de vista de los nuevos saberes o de la producción de nuevos conocimientos en el ámbito de la academia. Pero por otro lado, y muy importante también, y me parece que esta es la conexión fuerte que la universidad tiene que generar, es con el mundo de la práctica profesional, y en este sentido, también poder ver las narrativas transmedia, qué tipo de aplicación tienen, por ejemplo, en la comunicación corporativa, en el branding, en la comunicación de las organizaciones no gubernamentales o de los organismos públicos, la comunicación institucional en general. Para eso, nuestros tres panelistas hoy van justamente a transitar todas estas dimensiones con sus intervenciones. Escuchamos las palabras del profesor y moderador de la conferencia sobre narrativas de la era digital, Adrián Arroyo. A esta charla concurrieron cientos de alumnos provenientes de las cátedras de radio, comunicación, periodismo gráfico y producción de contenidos audiovisuales, y fueron parte de esta nueva iniciativa en materia de comunicación. La Semana de la Transmedia se desarrolla desde el 24 al 30 de octubre, con una variedad de actividades y referentes nacionales e internacionales. Informes del Auditorio Rodolfo Walsh, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, Eric Gómez para Zona Wi-Fi por Radio Jaureche. Zona Wi-Fi estuvo presente la Transmedia Week. Conectate con @GómezEric. Zona Wi-Fi por Radio Jaureche. Gracias, Eric, por el móvil y por estar presente también en Zona Wi-Fi. 35 minutos pasadas de las 7 de la tarde y damos paso a una nueva sección informativa. Pero antes de eso, venimos con un tema musical. Quédate escuchando La Flor de Non Paradise. Escuchamos la versión en vivo de La Flor, interpretada por la banda de reggae Non Palidece, gracias por la corrección muchachos, que cumple 20 años de trayectoria. La canción pertenece a su disco llamado Non Palidece Enchufado, que fue grabado en vivo en 2009 en el bar La Trastienda de Samsung. Es que este aroma me recuerda tanto a ti. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, el @amzonawifi. Podés buscarnos también en nuestra página de Facebook como Zona Wi-Fi y quedarte escuchando Radio Jaureche en www.radiojaureche.com. www.radiowifi.com.ar. Y ahora sí, venimos con una nueva sección informativa. Deportes en Zona Wi-Fi. Estás en Zona Wi-Fi. Conectate con @-alangamietea. Alan, comentanos, ¿qué nos traes acerca de deportes? Bueno, mira, Germán y a todos nuestros oyentes, les cuento que tuvimos la posibilidad de estar en el Florencio Sola, ubicado en Peña y Arenales, en el partido en que Banfield recibió al Club Atlético Vélez Arfiel. El partido fue muy trabado y el equipo local pudo conseguir los 3 puntos, faltando nada más que 7 minutos, gracias al tanto del uruguayo Santiago Silva. Zona Wi-Fi estuvo presente en el estadio y tuvo la posibilidad de charlar con algunos jugadores del taladro. En esta ocasión, escuchamos a Emanuel Cecchini, un volante central que se ganó la titularidad y es fundamental en el equipo de Julio Falcioni. A poco los más chicos nos vamos adaptando a lo que es el equipo, la verdad que tenemos la confianza de los más chicos, nos hace sentir muy cómodos y cada vez que nos toca jugar, bueno, tratamos de hacerlo mejor y por suerte estamos rindiendo. Y en cuanto al golpe, no, fue un calambre, yo creo que no es nada grave, así que bueno, mañana ya tenemos que entrenar de nuevo y ya pensando en el próximo partido. El primer tiempo por ahí fue un poco más de nosotros, jugamos mejor, tuvimos varias situaciones de gol, el segundo tiempo la verdad que fue un poco más desprolijo, fueron bastantes pelotazos, pero bueno, por suerte pudimos ganar de local y nos metimos ahí en el lote de 10 equipos, creo que es muy importante. Escuchamos a Emanuel Cecchini, el volante titular actualmente del Club Atlético Banfield. Te comento, Germán, y a todos nuestros oyentes también, que quien volvió al ruedo, a las canchas, es Tomás Rodríguez, luego de una lesión que le había imposibilitado jugar partidos previos. Escuchamos lo que nos decía Rodríguez. La verdad que es muy importante que los 3 puntos se queden en casa. Nosotros siempre intentamos hacernos fuertes de local y bueno, hoy pudimos conseguirlo. Y con respecto a lo personal, la verdad que contento, ya creo que la lesión ha quedado atrás 100% y nada, hoy tuve la oportunidad de entrar, creo que hice lo que el equipo necesitaba y me voy muy contento, primero por lo grupal, por los 3 puntos y segundo por haber vuelto a jugar. Escuchamos a Tomás Rodríguez, el volante por derecha que volvió a tener minutos en el equipo de Julio César Falcioni. Quien salió cuando ingresó Tomás Rodríguez fue Luciano Gómez, otro juvenil del Club Atlético Banfield que va ganando sus minutos y también se posiciona como titular. ¿Les parece si escuchamos lo que decía Luciano Gómez? La verdad que soy chico y soy uno de los que más tiene que correr, lógicamente, ¿no? Pero bueno, no. Trato de regular, no jugar siempre al 100, porque es obvio que la U va a venir y también trato de que a veces me enseña a jugar de lo más grande, del posicionamiento y todas esas cosas, y trato de entender, de captar lo más rápido posible porque me sirve a mí para no correr, para no desgastarme tanto. Escuchamos a Luciano Gómez, el volante por derecha titular del Club Atlético Banfield. Banfield, con la victoria obtenida ante Vélez Arfiel, se posiciona 7º en el torneo argentino con 11 unidades y la próxima fecha jugará de visitante ante Atlético de Rafaela. Pero te comento, Germán, que no solo estuvimos en la cancha de Banfield, sino que también fuimos a ver el partido del Porvenir contra Deportivo Merlo y conseguimos el testimonio de Román Martinangeli, que esto nos decía. Sí, contento por volver a jugar con el equipo. Hace 6 meses no estaba jugando y una lesión muy larga, ¿no? Que es complicada y dura y sí, son muy largos, pero contento de volver a estar y empezar a agarrar ritmo, ¿no? Me sentí bien, me sentí tal vez a falta de ritmo, pero son partidos que tengo que sumar para agarrar ritmo de vuelta, ya que no es fácil, ¿viste? Volver de una lesión tan larga, como te dije, pero nada, de a poquito vamos mejorando y sumar al equipo, ¿no? Que es importante. Escuchamos al volante Román Martinangeli, que volvió luego de una lesión que le había imposibilitado jugar desde hace 6 meses porque había sufrido una rotura de ligamentos cruzados. Y comentanos, Alan, ¿en qué posición quedó el Porvenir después de este empate? Bueno, el Porvenir se encuentra en cuarta posición con 16 puntos y a 4 puntos del puntero, Sacachispas. Perfecto, Alan, gracias por toda la información que nos traemos y nos vamos con un tema musical. Miss Bolivia, Leo García. Nos vamos con Tomate el Palo de Miss Bolivia y Leo García. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Tomate el Palo fue el exitoso sencillo de Miss Bolivia, acompañado del cantante de rock León García. Uno de los datos más increíbles de este artista bonaerense es que es psicóloga recibida con honores de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Córdoba. Podés seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en @amzonawifi, en nuestra página de Facebook, podés encontrarnos también como Zona Wifi o escucharnos a través de Radio Jaureche en www.radiojaureche.com. Y ahora nos vamos con nuestra nueva y última sección informativa en el día de hoy. En Zona Wi-Fi nos conectamos con la cultura de la región. En Zona Wi-Fi conectate con @zabalaher. Para el día de hoy, le comentamos que a través de nuestra sección de cultura, Zona Wi-Fi salió a buscar artistas callejeros, más relacionado con todo lo que sería la región de Zona Sur, y tuvimos la posibilidad de hablar con Marcelo Saavedra. Marcelo Saavedra es un pianista que se encargaba hace 9 años que tocaba el piano en el baño de Adrogué, y nos comentó que esta última semana tuvo distintos problemas, distintos inconvenientes con la línea roca. Él durante los 9 años que estuvo tocando el piano nunca tuvo un problema, es más, a él mismo le habían ofrecido ocupar esa posición en el baño y él se encargaba de mantenerlo impecable para que la gente que se acerque no tenga ningún problema. Los inconvenientes que tuvo fue en que le obligaron, sin darle ningún motivo o ninguna referencia a través de este problema, a que desocupe y que se vaya y que muestre su arte, si tenía ganas de hacerlo, en otro lado. Tuvimos la posibilidad de hablar con Marcelo, que esto nos comentaba. Y porque calculo que hay gente que es ignorante. Es ignorancia eso. Porque si vos estás haciendo algo bien y te sacan, eso lo puede ser un ignorante nada más. Una persona común y corriente. Yo al contrario, yo si fuera vicepresidente de la línea iría a todos los baños y decirle, bueno, ¿vos qué precisás? Vos tenés jubilación, vos tenés sueldo, tenés algo, yo te he dicho de qué vivís. Pero al vicepresidente le importó tres pepinos. Porque no solo a mí, ahora va a empezar a sacar a todos los baños. Yo, gracias a Dios, soy músico, no tengo problema, a ver, estoy tocando en la plaza, pero hay gente capaz que lo saca, vamos a ponerle por dar un nombre de Bursaco. Lo echen y vos sabés si el hombre tiene jubilación, tiene que rebuscársela, ¿qué come al otro día? Entonces, a lo que digo, no echas eso, si vos sos vicepresidente tenés que demostrarlo de alguna manera. Esto es lo que nos comentaba Marcelo Saavedra, tras el problema que tuvo, que lo obligaron a retirarse. Era un poco lo que creía también, porque no le dieron un motivo por el cual él tenía que lo obligaron a dejar de tocar en el baño de la estación de trenes de Adrogué. Además, cuando tuvimos la posibilidad de hablar con él, nos comentaba cómo reacciona la gente cuando escucha su música. Ya el hecho de estar acá, eso, porque una cosa que venga un guitarrista, pero ya después si un tecladista ya sorprende, llama la atención, ¿viste? Y de demás, bueno, olvidate, era. No, toda clase. Un día vino un brasilero y dijo, maestro, esto no es lo más grande de la Argentina, esto es lo más grande del mundo, ¿viste? Como dicen los brasileros, no existe. Y mucha gente que viene de afuera, que ha viajado por España, Italia, dice, no, esto no existe en ningún lado del mundo existe. Porque no olvidemos que es un baño público. ¿viste? Bueno, ustedes lo habrán visto por fotos, por video, ¿viste cómo estaba todo ordenadito? Aparte todo perfumado. Yo tenía perfume, lanzaban perfumes por todos lados. Esto nos comentaba Marcelo Saavedra cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él, y en Zona Wi-Fi van a seguir apareciendo y vamos a seguir hablando de artistas de la zona. Toda la información está en Zona Wi-Fi. Seguí conectado en Radio Jaureche. Nos vamos, nos estamos despidiendo, ya faltando 10 minutos para las 8 en toda la República Argentina. Comentarles cómo se viene el pronóstico para los próximos días, para el fin de semana. El día viernes, con una mínima de 6 grados, máxima de 16. El día sábado, sin la posibilidad de pasar un fin de semana lindo sin lluvias, con una mínima de 11 y una máxima de 21. Y el día domingo, por ahí con un poco más de nubes, más nublado el día, una mínima de 14 y una máxima de 23. Saludos a mis compañeros, muchas gracias por venir, gracias Alan. Germán, un placer y ojalá que nuestros oyentes hayan disfrutado de una nueva edición de Zona Wi-Fi. Muchas gracias Eugenia. Gracias Germán, les mando un saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros de la Universidad de Lomas de Zamora y los espero en el próximo programa. Agradecerle a Eric Gómez que estuvo en la coordinación de aire, a Marcelo Osorio que estuvo en la operación técnica y comentarles ya cerrando que pueden seguir informados con nosotros en nuestro Twitter en @amzonawifi, en nuestra página de Facebook como Zona Wi-Fi o pueden encontrarnos en www.radiojaureche.com. Gracias a todos por quedarse del otro lado y hasta luego. Esto fue Zona Wi-Fi. Un programa conectado todo el tiempo con las noticias de la región. Con prioridad en la información local, pero sin descuidar lo nacional. Idea, producción y realización, Germán Zavala, Eric Gómez, Eugenia Mucio y Alan Gamietea. Seguí prendido a Radio Jaureche.